Nada debemos cambiar. Letra de Luis Acosta. ¿Qué cambiarías tú de mí para poder congeniar como calzado en el pie, al derecho o al revés, como dedo en el dedal? ¿Qué cambiaría yo de ti? Nada te quiero cambiar, porque tú me das a mí, porque yo te doy a ti lo que nos podemos dar. Desde que te conocí, no quise a nadie mirar, solo me concentré en ti, no hubo más en quien pensar. Ahora que estamos los dos, más nos debemos amar. Solo me tienes a mí, yo solo te tengo a ti, hay un camino que andar. Desde que te conocí, no quise a nadie mirar, solo me concentré en ti, no hubo más en quien pensar. Ahora que estamos los dos, más nos debemos amar. Solo me tienes a mí, yo solo te tengo a ti, hay un camino que andar. Solo me tienes a mí, yo solo te tengo a ti, hay un camino que andar.